así bailando como yo. Levantando la mano así bailando como yo. Por la orilla del mar, la negra se mira.